Alejandro, mil gracias por el recuerdo de Pastoriza, los hinchas de Independiente. Estamos realmente conmovidos como toda la gente del fútbol. Pero si, como dicen, los buenos tipos van a un lugar del cielo, en este momento debe estar junto a mi viejo, otro hincha de Independiente, encabezando un picadito. Soy Marta Brachetti de Pehuajó. Mil besos para vos y para todo el mundo. Alejandro, voy a aprovechar para contar un recuerdo del Pato Pastoriza, que siempre tuve la ilusión de decírselo a él. Yo soy hincha de Colón. En el año que Colón, que él jugó por primera vez en Colón, Colón estaba en la C. Yo vivía acá en Buenos Aires porque me vine de muy chiquito de Santa Fe. Y después del partido jugó contra Liniers, en la cancha de Liniers, porque Colón estaba en la C. Salió del vestuarito que tenía Liniers, había un kiosquito al lado, y le digo a mi viejo, que habíamos ido a verlo, mirá, ese es el pibe que vino de Central. Estaba en esta época, así en pleno invierno, paradito, con un pantalón de verano celeste y una remerita de mangas cortas celeste, morado de frío. Y yo me dio lástima y le digo, pibe, ¿no querés tomar un cafecito? Me llamo Luis Morelli. Alejandro, justo leí esa carta que leíste de Perfumo, me llenó de tristeza. Yo soy uno de esos rosarinos que fui a parar a la pensión del Pato Pastoriza cuando íbamos, en aquella época veníamos a jugar al fútbol. Yo fui a jugar al fútbol a Boca y viví todo eso que decía Perfumo. Del balcón veíamos a las chicas que iban a bailar y todo eso. Y hablar de Pastoriza, la pelota llora, Refinería llora, y más de uno llora, porque muchos le tienen mucho que agradecer al gran Pato Pastoriza. Un recuerdo inmenso. Tu programa lo escucho acá de Rosario, me llena de satisfacción todos los sábados. Me llamo Luis Morelli. Querido Alejandro, siempre se lo quise recordar en algún reportaje, pero no pude. No al formidable jugador, no al técnico exitoso, no al amigo leal, no al defensor de los derechos de sus colegas, no al compañero peronista perseguido, no al padre cariñoso, no al abuelo entrañable. Algo que muy pocos tal vez recuerden, que pudo ser un gran actor de comedia, como lo demostró hace años en una divertida película en los comienzos y furor, colas impresionantes, de ese juego que enloqueció a los argentinos, hombres y mujeres, años 70. Yo juego al Prode y usted. Increíble trabajo del Pato con varios compañeros de Independiente, Chivo, Semeneve, Mírcoles. El más destacado después del Pato, Maglione. Algo para matizar con mucho afecto tan triste momento, Alejandro. Chao, un fuerte abrazo, Raúl Frege. Suerte, cariño para todos. Chao, Pato.